grupos, foros. Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. Para estar un poco más informados, para saber en qué andan. La miopía de nuestro ser no nos deja ver. Cierta información que si no estamos muy al tanto o la seguimos de cerca, nos las vamos perdiendo. Bueno, ya no más, porque para eso está Comunidad Abierta. El pasto siempre más verde del otro lado. Hoy tenemos programa completo en minutitos nomás. Vamos a estar hablando con Farco, con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vecino. Vamos a estar hablando con el Club Villas Unidas de Villa Jardino. Con el Centro de Protección Familiar de La Falda. Yo soy aquel que no soy yo. Y con la presidenta del Comité de Equidad de Género de Cooperar. Y si querés un puente. Así que tarde completa en Comunidad Abierta. Y si querés un puente. Saben que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, a través de mensajitos al 3548-597634. También lo pueden hacer llamando al fijo al 3548-497812. Nos encuentran en las redes sociales como Facebook La Minga FM 94.7 y en Instagram como Radio La Minga 94.7. Pueden encontrar nuestra página web radiominga.org.ar, donde ahí escuchan la radio en vivo. Nos mandan mensajes en el mensajero online que está debajo de todo. Y también pueden escuchar notas pasadas, instituciones que han pasado por Comunidad Abierta y ha quedado el registro. Para revivir o si se lo perdieron, ahí está. Físicamente nos encuentran en la avenida San Martín 357 de Villa Jardino, al lado de la biblioteca, o más bien detrás de la biblioteca popular Leopoldo Lugones. Vecino. Ya en minutitos vamos a estar hablando con Farco, pero antes vamos a escuchar un tema. El pasto siempre más verde. Suena el hit de Manuel Oliver. Siento que así es lo que nos toca, nuestra misión. Yeah.

como una cartilla en la que tres compañeros de distintas redes, Javier Barrios de la red Fe y Alegría de Venezuela, Norma Ramírez de la red ARPAS del Salvador y yo, habíamos tomado distintos aspectos de la formación periodística y del trabajo que hacemos cotidianamente para volcar algunos saberes, algunos aprendizajes, algunas experiencias, para que quede un registro de lo que hacemos, más que de lo que hacemos, de lo que venimos aprendiendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Javier le tocó la parte de informativa, a Norma nuevas estéticas del periodismo y de la comunicación popular, y a mí me tocó la parte de análisis y opinión. Y básicamente el aporte es poner, digamos, a disposición de compañeros y compañeras de las radios comunitarias de nuestro país y fundamentalmente de América Latina, algunas cosas que hemos aprendido en Farco en todos estos años, sobre todo cómo nos cambió la manera de hacer comunicación o de entender la comunicación o de hacer periodismo y entender el periodismo en las radios comunitarias. Por ejemplo, el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, haber tenido gobiernos que con sus más y sus menos tuvieron algunas políticas públicas que fueron nuestras banderas históricas, por ejemplo, la democratización de la comunicación. Y entonces, como que en países como Argentina, donde hemos tenido esos gobiernos, nos descolocó un poco esto de tener que dejar de hacer comunicación popular o radios comunitarias siempre desde una trinchera o siempre desde una defensiva y solamente desde el lugar de la denuncia. Y bueno, empezar a pensar que también tenemos que hacer comunicación para, digamos, sin dejar de denunciar lo que hay que denunciar, lo que hay que decir, lo que tenemos que mostrar, también dar una mirada propia de temas de los que hablan también los medios del poder económico, los medios empresariales, y también pensando en una comunicación que busque construir, ¿no es cierto?, que busque desde lo que hacemos todos los días la construcción, fundamentalmente la construcción de poder, porque creo que de eso se trata la comunicación popular, ¿no es cierto?, tratar de que lo que hacemos todos los días le sirva a nuestra comunidad y sirva como un aporte para cambiar nuestra sociedad, porque, digo, hacemos comunicación porque las injusticias que vemos, por ejemplo, nos motivan a hacer algo al respecto, y lo hacemos desde la comunicación popular. Entonces, básicamente de eso se trata. Y ese fue el libro que estuvimos presentando, y también la serie documental impresionante que produjo Farco, que produjimos las radios comunitarias del país, Señales de Comunidad, que también está disponible en YouTube y que presentamos en el Centro Cultural Kirchner este lunes. ¿De qué se trata un poco la serie Señales de Comunidad? La serie muestra lo que es la vida de las radios comunitarias en distintos lugares del país. Eligieron algunas regiones del país y distribuidas geográficamente a lo largo de todo el país. Y uno de los capítulos es el que es un poco más largo y es el que da una mirada general de la red, es decir, dedicado exclusivamente a Farco. Y de lo que se trata, de lo que se trataba era de mostrar, que tuviera imagen la vida de las radios comunitarias en el país y que tuviera una buena producción. Se hizo con fondos del FOMECA, del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, que es uno de los logros de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es decir, algo que está previsto en la ley, y que, bueno, entre tantas cosas que ha servido en estos años para las radios comunitarias, sirvió para hacer esta producción audiovisual que no tenía Farco, es decir, no teníamos, más allá de algunas cosas muy aisladas, no teníamos una producción que reflejara la vida de la red y la vida de las radios comunitarias con toda la diversidad, con todas las distintas maneras, los distintos paisajes, los distintos colores, que reflejaran imágenes la vida de la red. No teníamos eso. Entonces, hoy lo tenemos. Se produjo en pandemia, con lo cual creo que es mucho más meritorio para los compañeros y compañeras que se encargaron de hacerlo. Yo recuerdo, vinieron a mi casa, porque estaba una de las entrevistas que me hicieron, vinieron a casa en medio de todos los compañeros de la Radio Aire Libre, que es la radio de la que yo provengo, que eran los encargados de hacer la producción de esta parte del país. Y bueno, todos con barbijo, con protocolo, con cinco mates, cuando me acuerdo me causa mucha gracia. Bueno, y así ha sido con todos los compañeros y compañeras a lo largo del país, porque participaron tanto referentes históricos de nuestras radios y de Farco, como personas que hacen menos tiempo que están en las radios, y bueno, y así como en la serie se ven reflejadas radios históricas, fundadoras de Farco, también aparecen radios que surgieron hace mucho menos tiempo, que surgieron a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que sin embargo mantienen esa mística y mantienen vigente la comunicación popular y demuestran que sigue siendo útil, sigue siendo necesario montar radios, poner radios comunitarias, porque hay comunidades que las necesitan, que necesitan que ese proyecto que consiste en tomar en tus propias manos la comunicación y tenerla y llevarla adelante como un derecho, sigue estando vigente y sigue siendo necesario. Totalmente. Entonces, estos dos proyectos podríamos decir que recopilan un poco la historia de las radios comunitarias, tratan de una forma representarlas. Sí, sobre todo señales de comunidad, pero por eso yo decía en un momento determinado, o sea, es una producción que refleja algunos hechos históricos, por ejemplo en el capítulo de referido a Farco, se puede buscar en YouTube como señales de comunidad, Farco, señales de comunidad, o en la página, en el canal de YouTube de Farco, Farco Argentina, se puede encontrar, pero te decía, en el capítulo de Farco trata de contar la historia de Farco y de la lucha por la legalización de las radios y porque haya una ley de radiodifusión democrática, como era lo que se podía en su momento, que hoy es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que está en parte vigente y en parte ha sido destruida por el macrismo. Uh-huh. y no reconstruida por este gobierno. Pero bueno, el resto de los capítulos muestran algo de la historia de las radios, pero fundamentalmente la actualidad de esas radios en su contexto, en su comunidad y en sus regiones. Y en el caso del libro, lo que trata es de aportar algunas pautas que deberían o que no deberían desconocer los comunicadores populares, comunicadores y comunicadoras populares a lo largo y a lo ancho de nuestro país y de América Latina. Porque yo te decía, acá en Argentina, el debate de la ley y algunas políticas que se llevaron adelante desde los gobiernos a partir del año 2003 nos hicieron cambiar la manera de entender algunas cosas y de mirar algunas cosas. Es decir, hoy no podemos hablar de prensa independiente, porque cuando uno dice, si de las radios comunitarias hablamos de prensa independiente, tenemos que ponerle contenido a eso, pero no podemos repetir ese concepto que nos intentan imponer los medios empresariales cuando ven afectados sus intereses económicos y dicen que se está afectando a la prensa independiente. O no podemos hablar simplemente de corrupción como hablan ellos cuando se refieren solamente a la corrupción de los funcionarios. Uh-huh. Sin hablar de la corrupción de las empresas. No podemos hablar de comunicación sin pensar a la comunicación como un derecho. Y entonces todas esas cosas, el concepto de verdad que ellos intentan imponer o que ellos intentan, de la que ellos intentan ser únicos portadores. Cuando me refiero a ellos digo los medios poderosos y sus estrellas mediáticas, los operadores disfrazados de periodistas, claro, que instalan todos esos conceptos y que en algún momento desde las radios comunitarias repetíamos. Uh-huh. Como verdades reveladas o como saberes instalados o como frases que no tenían discusión. Bueno, hoy lo que dicen esos medios está todo el tiempo puesto en cuestionamiento y eso está buenísimo y para mí es muy saludable. Pero en otros países de América Latina estos procesos no se dieron y estas discusiones no se dieron. Y leer una noticia en el aire de una radio comunitaria de un medio empresarial es muy común, sí, incluso sin citar la fuente. Es uh-huh. decir, hoy en nuestra radio, nosotros no leeríamos nunca una noticia de Clarín contando la noticia sin decir que estamos leyendo lo que está diciendo Clarín. Claro. O lo que está diciendo La Voz del Interior. Si vamos a leer algo, queremos decir, mostrar algo de lo que está haciendo La Voz del Interior, vamos a decir, pero con un objetivo, pero no vamos a tomar eso como nuestra fuente, ¿no es cierto? Bueno, hay países de América Latina en la que en los que no se ha dado todo este proceso y no se ha dado toda la discusión por la democratización de la comunicación. Entonces hay frases que siguen golpeando fuerte y que los medios comunitarios en algunos casos repiten, prensa independiente, corrupción es solamente la corrupción de los funcionarios, nunca es la corrupción de los empresarios. Mira, cuento un ejemplo muy cortito, si tengo tiempo, muy muy muy breve. Sí, sí. Yo coordinaba uno de los servicios informativos de Aler. Hoy Farco no participa de la producción informativa de Aler por diferencias que tenemos en la mirada sobre lo que pasa en algunos países de América Latina. Pero más allá de eso, hasta hace unos años estuvimos participando en la producción y un compañero de uno de los países, no voy a decir el país ni la red, ¿no es cierto? Pero un compañero de uno de los países envió un informe que tenía que salir en el noticiero de latinoamericano, en el que hablaba de que periodistas independientes habían sacado un comunicado criticando al gobierno de ese país porque intentaba dictar o que se debata una ley similar a la de Argentina. Uh-huh. Y había críticas, que se iba contra la libertad de prensa, una serie de conceptos que estamos acostumbrados o de mentiras o de falsedades que nosotros estamos acostumbrados a haber visto cuando se debatía la ley de servicios de comunicación audiovisual acá. Y yo le pregunté al compañero, pero ¿quiénes son los periodistas independientes? ¿De dónde, qué medios son? Bueno, hay de todo. Digo, ¿pero están los de los grandes medios de tu país? Sí, sí, sí, la mayoría son de los grandes medios de acá. Entonces no son los periodistas independientes. Claro. O sea, son periodistas que trabajan para las grandes corporaciones los que están diciendo esto. Bueno, eso habla de que un comunicador popular en ese país, o lo que hizo ese comunicador popular en ese país, demuestra que faltaba mucha formación y mucha discusión y mucho debate que en su país no había habido. Y otro compañero, esto en un encuentro, esto lo conté en el Centro Cultural Kirchner, en un encuentro de otro país, dijo que el presidente de su país tenía actitudes autoritarias y ponía como ejemplo para afirmar eso que había acusado a sus adversarios políticos y a algunos dueños de medios de comunicación de tener sus fortunas en paraísos fiscales. Y yo le digo, él estaba exponiendo y todo el otro grupo lo estábamos escuchando, yo le digo, pero compañero, eso está buenísimo, denunciar y decir quiénes se fugan la plata del país y evaden impuestos. Y él me dice, no, pero eso es autoritario porque no es ningún delito. Yo digo, algo pasa, porque si un comunicador popular, encima de un país que tiene mucha tradición en la comunicación popular y radios históricas, dice eso, es porque estamos en un problema. Bueno, eso trata de aportar el libro del micrófono a la calle en el capítulo, en el tercio del libro que le correspondió a Farco. Excelente, estamos hablando con Pepe Frutos de Farco. Ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por recibir nuestro llamado y participar de Comunidad Abierta. Nos dijiste que la serie se puede encontrar en YouTube, ¿no? La serie se puede encontrar en YouTube, en el canal de Farco Argentina. Creo que es Farco Argentina, pero lo van a encontrar enseguida porque si ponen en el buscador de YouTube señales de comunidad, Farco, señales de comunidad, van a encontrar, ahí va a aparecer seguramente algún capítulo en forma aleatoria, pero si ponen videos van a encontrar todos los capítulos. Excelente. Están todos disponibles ahí. ¿Y el libro? El libro lo pueden encontrar en Radio La Minga. El libro, repartimos libros, seguramente a ustedes les tendría que haber llegado, o les van a llegar, o en algún momento se harán de ellos. Tal vez en la próxima asamblea, Y yo calculo que en algún momento va a estar también disponible en PDF en la página de Farco. Excelente, entonces. Bueno, lo esperamos. Esperalo o, no sé, o agarren a algún compañero que haya ido a algún encuentro de Farco últimamente. ¿Fueron a la asamblea de abril? Sí. Ahí vamos a estar. Fui yo, pero no alcancé a buscar el libro. Le voy a preguntar a mi compañera si ella lo alcanzó. Porque volaron los libros realmente. Así. Ah, ¿viste? Ha visto que yo sabía. Bueno, no, pero seguramente en algún momento lo vamos a poner a disposición en PDF. Excelente. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por estos minutos. Y bueno, acá está Comunidad Abierta con los micrófonos siempre para volver a llamarte o a disposición. Yo estoy a disposición de ustedes, chicos, no, ni lo duden. Cuando quieran hablar, no hay ningún drama. Muchísimas gracias. Acá estamos. Un abrazo grande. Chao. Pasaba Pepe Frutos de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, hablando un poco del libro que se presentó en el CCK, el libro Del micrófono a la calle, y la serie Señales de Comunidad. Nosotros nos vamos rápidamente a la tanda y ya volvemos. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino, Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino, teléfono 491-826. Con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Fin de espacio publicitario. Soy profesora de dibujo y pintura. Mi nombre es María Esther Fulginiti. Dicto los jueves el taller dirigido a infanto juvenil y adultos. El horario comprendido entre las 18 y las 20. Y a partir del 15, del 9, el horario será de 17 a 19. El infanto juvenil es de duración de una hora comprendida en ese horario y el de adulto son 2 horas. El taller funciona en Espacio La Nogalera, Avenida San Martín, 357, Villa Giardino. Cualquier informe al teléfono 3548-60-6691. Biodanza en la Nogalera. Expresar, conectar, risa, vida, movernos. Abrazo, grupo, juegos, encuentro. Los miércoles de 10 a 12 horas. Facilitadora Marta Aguilar. Recordá, Biodanza en la Nogalera, Avenida San Martín 357, Villa Giardino. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Con Comunidad abierta. Noticias, actividades, novedades, agenda. Las organizaciones formales e informales de nuestro pueblo. Las instituciones. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, Comunidad Abierta, por La Minga, 94.7. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado, yo soy aquel. Ya volvimos de la tanda, son las 16:37 y estamos con entrevista presencial en el estudio. Estamos con Matías Fabro del Club Villas Unidas de Villajardino. Bienvenido, Matías. Gracias, Sofi. Muchas gracias por la invitación y bueno, destacar siempre el espacio que tiene la Minga para con nosotros. Así que gracias desde nuestro club. No, bueno, gracias a ustedes por llegarse hasta acá en este día de lluvia. Y bueno, arranquemos hablando por el club. Recién cuando llegaste me contabas un poco que estuvieron participando en las patronales de Jardino. Estuvimos en las patronales de nuestro pueblo, lo cual, bueno, aprovecho también el espacio para agradecer al municipio que nos dio un lugar para participar. Dicho esto, destacar un montón la participación de la gente del club, de las chicas de hockey que tomaron una gran iniciativa. Ellas hicieron los sándwich de bondiola con hockey. Este año venimos trabajando fuertemente en la participación de la Liga de Punilla. Uh-huh. Bueno, eso nos ha llevado a desde el año pasado estar armando el equipo y demás, junto con el entrenador Pablo Vignali, que es nuestro profe, y desde ahí trazar una meta. Este año entramos en la competencia de liga, y al principio nos costó un poquito, pero desde la segunda fecha nuestras chicas hicieron una gran participación. Desde la segunda y hasta la cuarta fecha estuvieron campeonas, así que venimos muy bien. En esto hubo la necesidad del equipo de arquera, que es algo fundamental en la claro, primera, digamos, por la protección del cuerpo, ¿no? Sí, es un equipo muy muy grande, muy compuesto de sí, pequeñas partes. Pero no solo eso, sino que no solo es voluminoso, sino que es muy caro. Económicamente es carísimo. Ronda los 300.000 pesos. Mm. Así que el club en un momento supo tener uno, pero bueno, no. Hoy no está en el club. Claro. Entonces planteamos la necesidad de poder comprarlo. La verdad que económicamente no era un gasto que podíamos hacer desde el club. Claro. Y desde hockey mucho menos. La actividad no es una locura, así que bueno, empezamos a trabajar con las chicas más grandes. Rápidamente se sumaron juveniles e infantiles, que entendieron que el trabajo era colectivo, que eso claro, fue por lo menos en lo personal mi mayor satisfacción. Rápidamente se entendió que el trabajo colectivo era fundamental para lograr el objetivo. Entonces, primero se hizo una rifa, desde esa rifa empezamos a trabajar, se consiguieron, bueno, muchos regalos, que en esto siempre destacar la participación de nuestros comerciantes del pueblo, que en lo que respecta al club siempre están presentes, siempre te donan un premio para poder sortear y bueno, la verdad que te lo hacen fácil. Partiendo de esa base, es buenísimo poder participar de las actividades que hacemos en el club cuando la respuesta siempre es un sí o es de buena onda. Claro, cuando se va acompañando también desde el pueblo al club. Bueno, vos sabés que es algo que a mí me asombra. Por el acompañamiento que tiene el pueblo en los distintos estratos, ¿no? De comercio, de casas de familia, de fábrica. Nosotros tenemos una fábrica al lado que También colabora, nos ayuda, nos aguanta, pobre. que estamos ahí, desde todos los lugares se nos apoya al club. Muchas veces se hace de manera más importante, otras no, y así se va logrando el objetivo. Bueno, con la participación de las patronales estamos muy cerca de poder cubrir el costo del equipo de arqueros, así que estamos más que felices. Y bueno, así que felicitar, yo desde mi lugar de dirigente, felicitar al equipo de las chicas, de los chicos que están en hockey, que es increíble cómo trabajando todos juntos podemos lograr el objetivo. Es difícil a veces comunicarlo esto, me ha tocado a lo largo del tiempo tener que comunicar esto y convencer y en esto de poder transmitir, ¿no?, que el trabajo colectivo es el que mayores frutos da, pero con la firme convicción de que lo hemos logrado. Así que agradecido y feliz. Bueno, una excelente noticia para el club. Y me imagino, ¿desde hace cuánto me dijiste que estaban en...? ¿Este es el primer año que están en la liga de hockey? Sí, este es el primer año que participamos en la liga de Punilla de hockey. Y me imagino que con eso vinieron un montón de modificaciones al club para tener un espacio. Muchas, muchas. Bueno, hemos adaptado el club, hemos trabajado bastante en la cancha de sintético. Bueno, en la cancha de sintético últimamente venimos trabajando fuerte por el tema de que pasó a ser nuestra el club. Esa cancha estuvo concesionada durante 8 años a una empresa privada. Bueno, a partir de julio pasó a ser parte del club. Y bueno, empezamos a trabajar. La cancha en algunos aspectos estaba descuidada y deteriorada, entonces empezamos a trabajar muchísimo en ese aspecto. Algo que quiero destacar acá, e incluso contártelo con gran sorpresa y como una primicia, Sofi. Uh-huh. Algo de lo que nos tenía muy preocupados es el consumo eléctrico. Claro. El consumo eléctrico es muy elevado en la cancha de sintético, son proyectores muy grandes. Así que bueno, este año en conjunto con la comisión directiva hemos trabajado para poder comprar las luces de LED. Hace unos 15 días han llegado las luces de LED, que lo hemos comprado al importador, y están listas para colocar en la sede. Ah, esos son 12 equipos de 250 watts. Que rondaron un gasto de 530 mil pesos, una cosa así, si mal no recuerdo. Toda una inversión. Sí, toda una inversión. En esto lo hicimos de manera, digamos, proporcional. De julio para acá hicimos un gran esfuerzo de tratar de juntar todo lo que se recaudara de cancha, más lo que se pudiese juntar de lo que teníamos. Y después hicimos 2 cuotas más, que una ya se venció, que la pagamos, y nos queda una más a mediados de octubre para cubrir la última cuota de esas luces. Así que, bueno, no solo vamos a tener menor consumo, que en lo que a nosotras respecta es lo que más nos interesa, sino que vamos a poder brindar una luz de calidad y de otro nivel. Así que estamos muy felices. ¿Ya están en la instalación de las luces? Pues me imagino que no debe ser fácil. No es fácil. Dependemos de también de maquinaria, dependemos de gente idónea para esto. Uh-huh. Nuestro ingeniero Javier Aquino, que es parte de la comisión, que nos ayuda muchísimo en ese uh-huh. en ese aspecto. Él es nuestro técnico. Que acá le mandamos un saludo y le agradecemos el trabajo. Así que están a puras renovaciones. Renovaciones, sí. Yo creo que las renovaciones en el club son constantes. Lo que pasa es que por ahí la comunicación no es al instante. Preferimos ir dando como paso firme una vez que se logre el objetivo o lo que venimos planteando, ahí comunicarlo, porque si no se logran, a ver, se dan expectativas y no siempre se logran esos objetivos. El paso del tiempo en la parte dirigencial nos ha dado la templanza como para poder ir comunicando lo que se va haciendo o lo que se va logrando, porque muchas veces no va a la par lo que uno tiene como motor, como motivación o los proyectos que uno se plantea como equipo de trabajo y la realidad. Claro. es como el TikTok, ¿viste? Que una es la realidad y otra es la expectativa. Claro. Entonces, bueno, tratamos de ir comunicando la realidad. Uh-huh. Y en eso no siempre es la expectativa. Lo que sí me alegra y me pone contento que la expectativa siempre es alta. Sí, igual hay muchas cosas que los clubes van avanzando y haciendo que por ahí para ustedes es algo cotidiano, como pintaron el club y en realidad uno le asume, pintaron el club, este está re lindo. Digamos, son cosas que por ahí las instituciones lo tienen ya incorporado, pero siguen asombrando a los que estamos al costado, al lado, mirando. Sí, y eso que vos planteas y haces y pones el punto ahí es súper importante. No sé, para nosotros hace poquito estuvimos pintando una de las paredes laterales, uh-huh, y se gastaron 80 litros de pintura látex solo en una pared de costado. Y la verdad que para los recursos que nosotros manejamos es como una erogación muy importante. Ahí nos ayudó un vecino de la comunidad que es socio y un día vino y dijo: che, Matías, yo quiero colaborar en el club, ¿qué puedo hacer? Mi trabajo es de pinturería y demás, ¿qué puedo ayudar? Digo, cuando quieras empezamos. Acá hay brocha y pintura y hay buena onda siempre. Así que se sumó desde ese lugar. Aprovecho el espacio, estoy como demandante hoy. No, pero gracias. Está bien, para eso está el lugar. Gracias, Pablito González, que se ha puesto la 10 ahí para poder terminar el trabajo de pintura. Ahora seguimos con la pared grande, la que da la fábrica, uh-huh, que demanda un poco más de insumos y demás, y hay que armar andamios y demás, así que ahí vamos. Toda una movida. Sí, toda una movida, pero nada imposible. Nos va a llevar más tiempo, nada más. Solo hay que proponérselo. ¿Y cómo ven la respuesta de los socios a estos avances que va haciendo el club, a estas renovaciones constantes? Mira, vamos a diferenciar bien algo. Llámese socio a quien, uh-huh, tiene su cuota al día. Claro. Cosa que después de la pandemia se complicó bastante. Uh-huh. A mí me gustaría hablar más de amigos del club, en este caso, en el que vos me preguntas, que de socios. Claro, el que está más en contacto con claro, el club, podríamos decir. El que está más en contacto con el club. De los amigos del club siempre se sorprenden, están agradecidos. De hecho, muchos ofrecen colaboración de una u otra manera. Hay cosas que por ahí sirven, hay cosas que no. A ver... Por poner un ejemplo, en el trabajo este de pintura, que hay que estar a 6 metros de altura, uno no le puede decir a cualquiera: che, sí, vení. Claro. Entonces, hay cosas que sí se puede ser receptivo con la ayuda y en cosas que no. Que, uh-huh, que saber que es peligroso, que se puede hacer o que no. Pero siempre se está bien, a ver, se ve con buenos ojos a poder ayudar, a colaborar. Y en esto, bueno, hay que ser, digamos, ¿cómo explicártelo? Hay que estar bien frío para poder decir que no y que nadie se enoje. Claro. En este punto, puedes decir: che, quiero colaborar y no puedo, no me dejan. Bueno, hay cosas que sí se puede colaborar y hay cosas que no porque son peligrosas. Ahí es donde tenemos que buscar el trabajo profesional. Hemos recibido ofertas para colaboración de colocar las luces. Nosotros estuvimos en un proceso de cambio de luces LED, uh-huh, en nuestra cancha del polideportivo. Innumerable cantidad de colaboradores nos llamaron a decir: che, cuando cambien las luces, avisen, no, por favor. Pero bueno, ahí trifásica. Hay, claro, no es un trabajo fácil. 11 metros y medio de altura. Ahí hay que tener seguros especiales porque es complicado en el caso de un accidente. Bueno, eso, más que nada eso. No quiero ser muy técnico, pero a esto trata de a veces recibir la ayuda y a veces no poder contar con eso. Claro. Estamos hablando con Matías Fabro del Club Villas Unidas de Villa Yardino. Hablamos de hockey, hablamos de las obras. ¿Cómo siguen las otras actividades en el club? Las otras actividades muy bien. Hace poco tuvimos examen de taekwondo, también tuvimos de karate. Volvió nuestro tango, nuestro querido tango. Había estado suspendido en los meses de invierno, se complica bastante. Normalmente la franja etaria de tango es más grande, entonces claro, por el frío también disminuye mucho la actividad. También queremos cuidar a nuestros uh-huh. bailarines, así que se tomó la decisión de suspenderlo hasta septiembre. Ahora volvió con la primavera. Sí, la primavera nos pone bien, nuestras flores, nuestro verde, eso hace bien a todos. Así que muy bien, en lo que es fútbol, en las divisiones mayores, entrando en los reducidos liga. Este fin de semana tenemos fecha, así que esperamos tener buenos resultados para poder seguir prendidos en la lucha para poder seguir en el campeonato. Así que bien, el balance de este año después de una pandemia que ha sido tremenda, el balance es muy bueno. Hay cosas para mejorar, como siempre, pero bueno, lo importante es poder ver siempre el vaso lleno, la mitad llena y no la mitad vacía. Teniendo en cuenta también que las cosas mejorables están en agenda para el año próximo. Sí, porque ya no quiero hablar de tema porque me asusta lo rápido que se va el año, pero ya estamos unos meses, digamos. No, de hecho estamos cerrando el año, más allá de que estamos en el mes 9 y nos quedan tres meses. En lo que es actividades estamos cerrando el año. Fútbol de inferiores se terminó. Las actividades supongo que terminarán no más de mediados de diciembre. Creo que la fecha de liga, la última, la liga de hockey es de 20 y pico de noviembre, así que se termina el año y, claro, y no hay mucho más para proyectar. Es tiempo también de descansar, de renovarse, de tomar energías nuevamente, que el 2023 va a ser un año de mucho trabajo. Claro, y un año más normal, entre comillas, porque bueno, ya este año tenía como el final de la pandemia, de los protocolos, de ciertas cosas que por suerte creo que dejamos atrás, así que me imagino que se viene con todo ahora. Sí, desde el punto lógico, sí. Ojalá que nada pase en este mundo. Tocamos madera. Que ningún mono se cruce, murciélago, nada. Así que no, las expectativas están puestas en el año próximo, poder tener un año sin complicaciones y de mucho crecimiento. Así que bueno, felices de poder lograr esto. Y bueno, vamos a estar seguramente de acá a fin de año en algunas ocasiones más. Como siempre nos invitan, más que nada contándoles lo que seguimos haciendo desde el club, desde todas las actividades. Hoy nos tocó un poco hockey y bueno, en ese punto vamos a estar haciendo hincapié en el último tiempo porque es lo que necesita ahí un poco que le demos una mano. Excelente, bueno, sí, como saben tienen los micrófonos abiertos y acá estamos para seguir comunicando y es una alegría comunicar los avances del club de Yardino, sobre todo. Así que, bueno, muchas gracias y nosotros nos vamos a la tanda. Gracias a ustedes, destacar siempre el espacio de comunidad abierta que nos invita, que nos da la participación a las instituciones para poder comunicar a los vecinos qué estamos haciendo. Así que gracias a ustedes. Gracias, Sofi. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino,

La reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo malo? Lo poco saludable y lo sano. De lo crudo a lo cocido hay una larga diferencia, y cocinar término medio no es ninguna ciencia. En esta vida me castigaste, me robaste el tiempo, me recagaste. Mi culpabilidad es como una pecera vacía, como juzgar al sol por salir de día. Si mis tristezas te causan alegrías, es porque tus reglas son distintas a las mías. Creo en todo lo que veo, y aunque soy ateo, rezo pa' que nunca me pase algo feo. Para soñar con mi partida y con tu llegada, no me hace falta un matre con almohada. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo. Solo toca despegarse del suelo. Vecino. 17:10 y estamos ya en comunicación con Karina Lucero del Centro de Protección Familiar. Bienvenida, Karina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, gracias por darnos unos minutitos de tu tiempo. Y bueno, hablamos de lo que quieras, pero quería arrancar preguntándote por la marcha que se realizó este lunes, que la última vez que habíamos hablado de Comunidad Abierta estaba en organización. Sí, estábamos también adhiriendo y además invitando para esa marcha. Por suerte, bueno, estuvieron muchos familiares, víctimas también de distintos tipos de delitos. Salimos desde la calle San Martín y Uruguay, nos fuimos y pasamos por la primera, por la fiscalía y la comisaría de Carlos Paz, que fue el primer lugar donde nos paramos a leer un documento. Después de ahí seguimos hasta la Defensoría del Pueblo que tiene Carlos Paz, porque la Defensoría del Pueblo prácticamente en distintos tipos de situaciones no ha tenido ninguna injerencia, siendo que ellos tienen potestades, como por ejemplo para, digamos, para cuidar a los vecinos, inclusive hacer denuncias, no lo han hecho. Después de ahí nos fuimos hasta la municipalidad, porque también hay una serie de situaciones que se van dando dentro de la municipalidad, como por ejemplo no informarle a las víctimas de violencia que tienen derecho a becas o ponerlas al tanto de programas. Por ahí se ha visto estas revictimizaciones e inclusive desde el municipio a veces se las deriva a las organizaciones no gubernamentales para que las atiendan, porque bueno, eso es lo que aducen, es no tener más cupos con psicólogos. Y la verdad es que el municipio como ente, como Estado, tiene que ver la forma de poder solucionar esos temas y no pasarle la responsabilidad, o mejor dicho, pasarle su responsabilidad a las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que es donde, como siempre decimos, trabajamos en forma voluntaria, hacemos lo que podemos. El primer punto, que fue la comisaría y la unidad judicial, tuvieron que ver con el tema de los estereotipos, el maltrato que sufren las víctimas, en las horas de espera, las causas que duermen. De hecho, se pidió la renuncia particularmente de un personal de la unidad judicial de apellido Ochoa, que prácticamente hay causas que dependen de él, que hace un año que están durmiendo. O sea, se hizo una denuncia y de ahí nunca más hubo movimiento de esa causa. Y después terminamos en la unidad judicial, mejor dicho, en la fiscalía número uno, que está el doctor Marchetti, donde se leyó justamente que hubo un fiscal anterior que desgraciadamente fue también denunciado por violencia familiar él. De hecho, también tuvo problemas en el sentido de que maltrató a algunos empleados de comercio, y bueno, son los fiscales que lamentablemente a veces tienen que resolver inclusive situaciones de violencia. Claro. Y después nos fuimos hasta la fiscalía número 2 y número 3, donde está una nueva fiscal y también está la doctora Jorgelina Gómez, que nosotros la conocemos porque la doctora Jorgelina Gómez es quien subroga a la doctora Kell cuando hay feria judicial o por algún motivo la doctora Kell no está. De hecho, es la fiscal que comenzó la búsqueda de Cecilia Basaldúa y que tuvo las primeras injerencias con respecto al caso, ¿no? Uh-huh. De esa situación te digo que a mí lo que me llamó la atención es la cantidad de personas que lamentablemente al día de la fecha no tienen ningún tipo de resolución. O sea, ahí estábamos viendo que hay un caso de mala praxis que tiene 15 años. 15 años. Y después 15 años sin resolver. Y en el caso de Andrea Castana, que tiene 8 años, en donde hasta el día de hoy no hay sospechosos para la fiscalía, ellos dicen que están investigando, pero son 8 años de impunidad. Y a 8 años investigar y colectar pruebas, la verdad es que es difícil, ¿no? Uh-huh. Y también en la misma fiscalía, en donde Mirko, un joven, se animó a denunciar a su conductor político, estamos hablando de un joven que participaba dentro de una estructura política de jóvenes que se llamaba Transformando Carlos Paz, y que denunció el acoso y el abuso sexual, y que el jueves pasado se cumplió un año de esa denuncia, y cuando el fiscal supo que estaba la marcha, lo citó el viernes pasado para tomarle declaración, y en cierta forma lo que le dijeron es que lo que a él le había pasado no era tan grave. Entonces, esta forma que se van generando, yo te digo, mira, a mí me tocó leer de las personas presentes, porque eran familias que estuvieron presentes, 13 casos de la fiscalía de Jorgelina Gómez, donde son casos que están sin resolver. Ahí tenés casos de malas praxis, denuncias contra el Estado por estafas, después tenés femicidios, tenemos un caso de una tentativa de femicidio por un personal policial de Córdoba que tenía y trabajaba en Carlos Paz, después teníamos otro caso en donde había un homicidio por gatillo fácil. Es decir, yo solamente leí 13 casos de familias que estuvieron presentes en el momento, ¿no? Pero realmente esto lo que está indicando es que hay una problemática dentro de lo que es Ministerio Público Fiscal muy, pero muy grave. Es más, en el caso del doctor que está a cargo de el caso de Andrea Castaño, porque ha pasado por varios fiscales, ya directamente los familiares ni siquiera son recibidos por los fiscales. Una falta de respeto total, lo que la familia quiere es justicia, quiere poder hacer su duelo, no está bien lo que está pasando. Bueno, entonces creo que todo esto ameritaba esta marcha que realmente fue importante, pero creo que lo más importante que yo saco como conclusión de toda esta situación es que generalmente estas familias en forma individual pedían justicia, y lo que se hizo este lunes es que se juntaran todas. Uh-huh. Y todas juntas fueron a pedir justicia, justicia por todas, ¿no? Entonces, esto me parece que es como lo importante de generar esta red, de generar esta acción, que no va a ser la única, sino que las familias están decididas a seguir juntas y seguir exigiendo justicia, y las organizaciones acompañamos, porque también tenemos que ver que nosotros particularmente estamos recibiendo también pedidos de orientación y acompañamiento de Carlos Paz, cosa que nosotros también estamos muy limitada por una cuestión lógica de geografía, ¿no es cierto? Y a medida que, bueno, vayan creciendo y se vayan generando organizaciones, por supuesto ellas serán las que tengan que dar la respuesta, pero mientras tanto, la verdad es que es muy precaria, es muy revictimizante y es muy violento lo que las familias y las víctimas están recibiendo por parte del poder ejecutivo, el poder legislativo y sobre todo el poder judicial y la policía. Sí, es una situación que claramente no se puede aguantar más. Sí, totalmente. Inclusive, mira, nos hizo llorar a todos el testimonio de Malena, que con 14 años, ella fue víctima en fines de diciembre por parte de un tío de un delito de integridad sexual. Ella hizo la denuncia en enero, acompañada por su familia, por su madre, por su padre, y han pasado y se está investigando, eso es lo que nos dicen desde la fiscalía, pero ya lleva tres incumplimientos de radio restricción, y hasta el día de hoy todavía se ponen dudas si es el tío, si no es el tío, qué hacía él en el lugar. O sea, esto es como que no da para más, y ella pedía por favor que le creyeran desde las instituciones, así como le creemos nosotros, que la policía y la fiscalía le crea, que hagan algo, que le garanticen la seguridad. Ella ya ha tenido tres intentos de suicidios también con estas apariciones del tío, y bueno, nosotros pretendemos que el Estado esté presente, la justicia esté presente y se garantice la seguridad de Malena, por ejemplo, por ponerte un caso, ¿no? Claro. Sí, la verdad que uno escucha y estuvo pendiente de todos los testimonios y la información que salió a partir de la marcha, y hay casos que no se pueden creer en la situación que están. También te pregunto, ¿cuál es el clima que se vivió en la marcha? Mira, yo creo que fue agotador en el sentido físico, porque fue todo lo previo a la marcha, ponerse de acuerdo, ubicar cuál iba a ser cuál podía ser la síntesis de la bandera que llevara y todos los casos, y se eligió que fuera la frase basta de impunidad y justicia independiente. Uh-huh. Y cuando decimos justicia independiente, lo decimos desde el punto de vista que hay una justicia clasista, porque no toca a personas con ciertos intereses, a funcionarios públicos, a gente que tiene valor económico, que maneja valor económico. Independiente también porque a veces hay funcionarios que han sido denunciados por distintas circunstancias, y ellos jamás se lo han citado a declarar, y esas causas quedan realmente en un cajón. Y también lo que estamos diciendo es que es una justicia sin perspectiva de género y de niñez, ¿no? Claro. O sea, que no contempla el acceso a la justicia a las minorías. Entonces, fue mucho laburo por parte de quienes sobre todo están en Carlos Paz, nosotros tratando de acompañar desde acá con los casos que teníamos, invitando. Es una sociedad muy cerrada, uh-huh, también como suele suceder en Punilla, pero también lo importante es que se generó como un cambio de energía, ¿no? Esto es lo que decía también mucho de las familiares. El papá de Andrea decía que se sintieron solos, igual que el caso de Mala Praxis de Camila Liendro, ¿no? Se sentían absolutamente solos, iban a reclamar al hospital, golpeaban las puertas de la municipalidad, y que hoy no estaban en la misma situación porque hoy estaban con otros, con otras, que además se sentían útiles también por acompañar otros casos, y sabemos que el hecho de la visibilización del día lunes va a generar que otras familias se acerquen también a, bueno, a buscar justicia, pero también a pedir una orientación ante determinadas situaciones, ¿no? Claro. Así que yo creo que ha sido muy beneficioso para las personas en lo individual, para las familias en esto de renovar energía. Yo creo que ahí está claro que la justicia, yo calculo que recibió el mensaje. Uh-huh. Lamentamos que ninguno haya dado la cara en el sentido de por lo menos escuchar o ser simplemente respetuoso del pedido desesperado de llantos que había y que ni siquiera en esa sensibilidad tuvieron. Pero bueno, creemos que por lo menos es una primera posición tomada por parte de las familiares y organizaciones. Te acompañamos y vamos a ver qué es lo que va pasando y seguramente vamos a ir generando otras acciones para que vayan escuchando, ¿no? Claro, no tuvieron ningún tipo de respuesta por parte de la justicia. No salieron, cerraron las ventanas, pusieron un montón de policía, había más policía creo que manifestante, como siempre suele suceder en estos hechos. Uh-huh. Y bueno, esperamos que en algún momento a ellos le genere algún tipo de respuesta, por lo menos para los familiares, mínimamente que los escuchen, que entiendan la posición en la que se encuentran estos familiares. O sea, que un familiar te esté mendigando justicia realmente para mí es terrible, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y ¿qué iba a decir? Perdón, me quedé enganchada en la conversación y me olvidé de preguntarte, de pensar en la siguiente pregunta, porque estaba escuchando atentamente, estaba viendo imágenes también, esa darle visibilidad, sí, gracias, sí, a los casos que están sin respuesta, que la verdad que son muchísimos. Muchísimos, e inclusive nosotros recordamos el hecho de que todavía el 12 de marzo hay un femicidio, que es el de Marcela Damián en Santa María, y que al día de hoy todavía está prófugo el femicida. Que prácticamente creemos, o si lo están buscando, no nos estamos enterando, o sea, porque no tenemos novedades, no pasa nada en ese caso, siendo que ha sido un hecho gravísimo también. Y bueno, otros casos también que estamos esperando, como el de Cocún, una denuncia que hicimos con una trabajadora de un geriátrico en Capilla del Monte, donde hay un poder político que lo está cubriendo y donde la fiscalía ni siquiera ya un año ha citado a declarar absolutamente a nadie. Y otros hechos donde, bueno, uno hace presencia como puede, como es el hecho que sucedió aquí en La Falda el fin de semana con el dueño, con uno de los dueños de un boliche llamado Gaspi. Y bueno, hoy ha sido detenido, pero por violencia de género, por amenazas, y nosotros creemos que está faltando caratularlo además como privación ilegítima de la libertad. Pero bueno, son pasos importantes que se dieron este fin de semana en la unidad judicial de La Falda, y que creemos que es como que sentimos como que tenemos que estar presente acompañando a las víctimas para que no quede en la impunidad o que queden guardados, como en el caso de Carlos Paz. En este caso, puntualmente del día viernes, la joven de 19 años, que es, yo le digo Ari, ¿no? Porque es Ariadna, pero yo le digo Ari. Ari quedó hace un mes que se separó de su pareja porque era una persona violenta. Ella, después de un mes, él le pide hablar, charlar. Ella acepta esto, pero la cuestión es que después prácticamente la secuestra, la convence de poder irse y después ya no la deja salir. Por eso decimos que hubo privación ilegítima de libertad. Claro. Él le pide el teléfono, quería saber qué hacía. Mientras tanto, a todo esto la estaba golpeando, no la dejó ir a la casa, no la dejaba salir. El día sábado, al final, la deja en un hipermercado importante que hay acá en la ciudad de Valle Hermoso. Ahí se comunica con la familia la acompaña hasta el hospital para constatar las lesiones y después se van todos a la comisaría. Ahí me llama la madre, inmediatamente cuando puedo me voy, me presento, le doy las primeras orientaciones. Mientras tanto yo le iba dando orientaciones por teléfono, del derecho que, por ejemplo, tiene una víctima que le acompañe un familiar o alguien de confianza para dar la testimonial. Generalmente las comisarías no quieren que entre otra persona, pero es un derecho porque la ley lo dice así también. Entró su mamá con ella, esperamos que se hicieran, y cuando, bueno, preguntamos cómo iba la situación, nos dijeron que la habían caratulado como lesiones leves, cosas que nosotros no estuvimos de acuerdo. Pero bueno, el médico en el hospital directamente ni la revisó, la miró así nomás y marcó que eran lesiones leves. Bueno, tenía el ojo hinchado, la boca hinchada, la había mordido, tenía marcas en el cuello, golpes en la cabeza, digamos lo visible nada más, ¿no? Hablé con la familia, le planteé que tenían que buscar una segunda opinión, porque esto no nos conformaba para nada. La familia, por suerte, insistió el domingo, insistió el lunes, hasta que se empezó a ver que realmente se le hicieron las placas como corresponde para ver si había algún otro tipo de lesión, pero sí se pudo ver en las placas una inflamación del ojo y el hecho de que tenía una infección en el oído que puede ser provocada por medio de los golpes y que a la larga le podría traer problemas para oír en uno de los oídos. Sí. Se cambia la carátula a lesiones graves. A partir de ahí ya comienza a instruir esa causa la doctora Patricia Pautazo, quien es la que está responsable en la unidad judicial de La Falda, y es quien le pone esta nueva carátula, que además le agrega amenazas, ¿sí? Porque él ya le venía diciendo que le iba a matar. A todo esto nosotros todavía nos parece que nos falta, pero bueno, creo que a partir de las declaraciones esto va a empezar a surgir y va a empezar a esclarecerse y a quedar bien en claro que nosotros no estamos equivocados. Uh-huh. Estamos diciendo algo que para nosotros es claro y concreto. Él la privó de la libertad, él no la dejó salir. Así que bueno, en este momento ya está recibió en inmediato el botón antipánico, ya tiene las medidas de la Oficina de Violencia Familiar. Ya empezó con un tratamiento psicológico y bueno, lo que queremos es justicia por Ari, ¿no? O sea, queremos que él pague por lo que hizo y, por supuesto, alentar una vez más a todas las mujeres a que cuando tengas una pareja que te cela, que te controla, la forma de vestir, que te pida saber qué estás escribiendo en tu celular, las contraseñas, esto es violencia, ¿no? Porque a veces parece que la violencia fuera golpes, y no son golpes, es mucho más que eso, y los primeros elementos que tenemos que tener en claro son estas luces de alerta, esta forma de aislarlo, de no permitirnos que nos juntemos con nuestras amigas, esta forma de que no podamos estar con nuestros familiares. La familia lo que me planteaba era que le llamaba la atención de que nunca tenía un teléfono, porque siempre se los rompía. Cuando ella no era una chica que se los rompiera los teléfonos, obviamente que él se los rompía. Entonces, bueno, son esas cosas que tenemos que prever, y ahí mismo, cuando empezamos a ver que nos controlan y que nos celan, es bueno tomar una decisión y no seguir con una relación, un vínculo de esa forma. Totalmente, Karina. Muchísimas, muchísimas gracias por siempre comunicarse con nosotros. Esperemos que la justicia despierte, que dé un avance. Y bueno, está este espacio, están los micrófonos para lo que quieran, para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, me hablé todo yo sola. No, pero parece tan... Te quería comentar algo que me parece importante. Uh-huh. Nosotros junto con las mujeres afro que están en Jardín, o con Marta Rocha, cuando hicieron la juntada y todo el evento del encuentro de mujeres afro,

justamente los miércoles hablamos de con las cooperativas, hablamos de cooperativas. Y para eso estamos en comunicación ya con Marta Gaitán. Bienvenida, Marta. Hola, muchas gracias por el llamado. Un gran saludo a toda la audiencia de Comunidad Abierta y a la comunidad de Villa Sardina. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, contar que sos presidenta del Comité de Equidad y Género de Cooperar. Sí, es una linda responsabilidad de coordinar. Ya este año en agosto renovamos ese cargo por 3 años más, pero en realidad, además de ser un honor, es una cuestión de federalizar un poco, ¿no?, esta Confederación Cooperativa de la República Argentina, que tiene muchas asociadas, muchas federaciones asociadas, y bueno, poner un poco en representatividad a algunas entidades y desde el interior del país. Desde, bueno, no sé si voy muy a lo básico o muy al inicio, pero por ahí hay mucha gente del otro lado que todavía no entiende o no sabe qué es cooperar. Es verdad, tenés mucha razón. Nosotras, como estamos en el ámbito, pensamos, nos conocemos y pensamos que la sociedad lo sabe, pero bueno, las cooperativas son entidades que tienen unidades integradoras, ¿no? Siempre en esa cuestión de que la unión hace la fuerza, y entonces se van vinculando entre sí, se van integrando para representar los mismos intereses, para la defensa gremial de nuestras entidades y para practicar la solidaridad y la cooperación. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, las cooperativas de servicios públicos se federalizan, crean una federación. Así también lo hacen por rubros, otras como las de trabajo, las de crédito, y en fin, todo vivienda, todo tipo de cooperativas para poder trabajar de manera conjunta, ¿no?, y hacer fuerza. Uh-huh. Estas federaciones, que son las entidades de segundo grado, tienen un paraguas institucional que son las confederaciones, las entidades de tercer grado que las representan, y entonces allí también hay un trabajo asociativo entre las distintas federaciones. Cooperar fue tradicionalmente la confederación de las cooperativas o las federaciones urbanas del país, y estaban por otro lado con INABRO, por ejemplo, que son las o con AICE, que son de tipo rural. Así que es como la máxima representatividad o proceso integrador en el país. Hoy esta Confederación Cooperativa de la República Argentina está presidida por Ariel Huarco, que es un cooperativista que viene de las cooperativas de servicios eléctricos, y a su vez tenemos el honor de que sea el representante internacional de la Alianza Cooperativa Internacional, que es como la ONU de las cooperativas, que se dividen también por continentes, está la Alianza para las Américas, la Europea y demás. Y bueno, por primera vez, ya en el 2017, accedió a la presidencia un argentino, y hoy también ha renovado en España, en el último Congreso Internacional, a pedido de muchos países emergentes, más chicos, así que tenemos una mirada latinoamericana y también no de países centrales. Digo, generalmente la alianza estaba conducida por europeos y bueno, con un sentido muy distinto del desarrollo al que tenemos las regiones, por supuesto, más periféricas o más pobres del mundo. Claro. Bueno, espero haber dado un pantallazo de lo que somos. Claro, porque por ahí nos quedamos nada más con la idea de la cooperativa que tenemos más cerca y no nos damos cuenta de toda la red que se conforma en las cooperativas. Sí, sin duda es una red muy importante, muy significativa en nuestro país. Se prevé que una de cada dos pobladores de las ciudades, de las comunidades, son asociados a una cooperativa. lo cual a veces no implica que se sienta un cooperativista, ¿no? Porque muchas veces se confunde la calidad de asociado con la calidad de cliente. Digo, estamos en un sistema capitalista que todo lo mercantiliza, entonces por así se vacía un poco de contenido a nuestras entidades y la participación cooperativa, pero en realidad nuestro país tiene una gran tradición de que trajeron nuestros inmigrantes del continente europeo en los procesos migratorios, pero que también eran prácticas comunes de nuestros ancestros, de nuestros originarios. Uh-huh. Esta cuestión comunitaria, esta cuestión solidaria, así que los Ayllu, por ejemplo, bueno, hemos tomado esas prácticas que ya teníamos y trajeron la experticia algunos procesos migratorios. Y bueno, de esa fusión fue un movimiento muy fuerte en nuestro país y siempre estamos en la aspiración de que vuelva a serlo. Esperemos que sí. También, bueno, a raíz de ya asentadas las bases, digamos, quería preguntarte, bueno, ¿cuál es el papel del Comité de Equidad y Género dentro de la del cooperar? Bien. Bueno, En detectar el déficit de una perspectiva de género o de mayor y mejor participación de las mujeres y diversidades en nuestras entidades, allá por el 2007 se creó el Comité de Equidad de Género como un órgano asesor y de trabajo específico para la incorporación de mayores participaciones y para la formación de dirigentes, ¿no?, mujeres. Uh-huh. En ese momento hablábamos de feminizar, digamos, y hablábamos de la mujer, el rol de la mujer en las cooperativas. ¿Voilá? ¿Sentí un ruidito? No, todo se escuchó. Bueno. Y luego fuimos haciendo el proceso propio de evolución y acompañamiento que fueron haciendo los movimientos de mujeres y feministas en nuestro país, deglutiendo un poco qué significaba esto de la mujer o el rol de la mujer y hablando más de un movimiento social, político, reivindicativo que es el feminismo, y entonces fue modificando su sentido, su razón de ser, y hoy podemos decir que el Comité de Equidad de Género realiza un trabajo transversal a toda la Confederación, a todo el movimiento cooperativo, es decir, no somos un espacio estanco de la vida política, social y gremial de las cooperativas, sino que estamos allí participando, incidiendo cada una en su cooperativa de base, cada una en su representatividad en las federaciones, y también en la Confederación. De hecho, en la última reforma del Estatuto de Cooperar, del órgano ese que de la normativa, digamos, que dirige la vida institucional, se incorporó al comité como parte del Consejo de Administración, no representando una entidad cooperativa, sino representando al Comité de Equidad de Género, y entonces ya dejó de ser un órgano meramente consultivo o de promoción de dirigentes o de fortalecimiento de dirigentes, sino más bien con una mirada más integral, uh-huh, pensándonos partes de todo el proceso e incorporándonos a la vida institucional en la medida que vamos llegando, digamos, a nuestras organizaciones. Así que, bueno, estamos en eso, por supuesto que falta mucho, y tratamos de no tener una mirada solamente cualitativa del problema, sino más bien de una cuestión, no tener una mirada cuantitativa, uh-huh, es decir, de no pensarnos de cuántas somos, sino de lo cualitativo, de cuánto incorpora la perspectiva, la mirada de género cada una de las organizaciones y lleva a cabo entonces en su cultura organizacional tareas de sensibilización, tareas de promoción, que fortalezcan la inclusión, la equidad, la promoción de nuevos cuadros cooperativos de mujeres y diversidades. Así que, bueno, esa es la vueltita de rosca, digamos, que hemos evolucionado junto a los movimientos feministas y que, por supuesto, hemos acompañado tanto los encuentros ahora plurinacional de mujeres y de las diversidades, como los demás movimientos de la sociedad, Ni Una Menos. En relación a ese tema, hemos realizado una importante campaña de sensibilización junto a lo que era antes el Consejo Nacional de Mujeres y ahora el Ministerio de Mujeres y Diversidad, para el Plan Nacional contra las Violencias. Uno de los trabajos que decidimos realizar e involucrarnos de lleno fue la erradicación de todo tipo de violencia dentro de nuestras entidades, con incidencia en las comunidades, y para multiplicar, digamos, esa tarea, esa puesta en conciencia y ese trabajo cotidiano y permanente, como aporte principal hacia adentro y hacia afuera de nuestras entidades. Y entonces no pensar que, por ejemplo, los femicidios vienen de un repollo, sino pensar que es nuestra propia cultura patriarcal la que va naturalizando muchas violencias pequeñas, invisibles, cotidianas, y que, por supuesto, después desenlaza, tiene un desenlace no deseado, pero que podría haber sido prevenible de haber cambiado muchos usos y costumbres. Claro, ¿han notado cambios, avances desde la creación del comité hasta ahora? Sí, hay una incorporación de más mujeres a los cuadros, por ejemplo, a los consejos de administración. Uh-huh. Es lento el proceso. Claro. Y la verdad que algo que nos ayudaría mucho a acelerar sería una ley paritaria, como por ejemplo, como tuvo la Inspección de Sociedades Jurídicas, como exige a las otras tipos de sociedades, uh-huh. O como la que tienen los sindicatos. Pero en realidad, bueno, nosotras empezamos a analizar esos proyectos, esas formas, y encontramos que nuestras entidades hoy se verían en una dificultad más. Por ejemplo, en la pandemia sería una carga, un peso, una exigencia más que quizás muchas no podrían cumplir. Porque antes de la exigencia habría que fortalecer más un proceso constituyente de otra cultura que permita la inclusión, no la inclusión, que permita la mayor participación de las mujeres, ¿no? Digo, hay una multiplicidad de factores que influyen, y si no están las condiciones o el caldo de cultivo dado, lo más probable es que nos encontremos con exigencias que son de difícil cumplimiento, ¿no? O de cumplimiento irreal. Entonces, nosotras creemos, por ejemplo, que abordar la prevención de violencia es una forma de trabajar para la mayor participación pública y en la vida democrática de las entidades. Que, por ejemplo, abordar los sistemas de cuidados es una tarea que nos convoca, porque ya la economía feminista nos ha hecho dar cuenta de cómo opera, cuánto aportamos al sistema y cómo no permite, por ejemplo, las tareas de cuidado no remuneradas o el uso del tiempo en la economía, en la economía doméstica, en la producción y reproducción de la vida, pone esos obstáculos directos para que las mujeres puedan salir más a la vida pública, a la vida política, estudiar y demás. Así que me parece que hay que hacer como todo un trabajo comunitario de concientización, que por suerte se está ya incorporando a las entidades, por lo menos piden instancias de formación y demás, y bueno, y que eso va a decantar, digamos, en que en algún momento estén creadas las condiciones de que más mujeres puedan tomar cargos directivos y alentar el ascenso en los mandos altos y la carrera cooperativista de mujeres y diversidades. Claro, sí, es un trabajo por ahí de hormiga, parece de hormiga y que a los tiempos parece que va lento, pero en realidad va avanzando muy fuerte y, como decís vos, es todo un trabajo largo de concientización, pero que es una suerte que se esté logrando. Sí, como instancias intermedias, pensamos, por ejemplo, que sería muy bueno que el INAE, el mismo instituto, ¿no?, de Contralor, órgano de Contralor, está promoviendo desde el lenguaje inclusivo, ha cambiado algunas normativas, hasta las guías para la prevención de violencia, y está estimulando, digamos, que el movimiento avance en ese sentido. Entonces, al hacer estas recomendaciones y al proponer esto a las entidades de base, un trabajo específico sobre esto, la verdad que allí se aceleran los procesos, digo, porque está bueno que se den de abajo hacia arriba, digo, las mujeres allí en las bases traccionando para avanzar, y también desde el Estado mismo. Así que eso es una buena conjunción, es una buena alianza, que creemos que en algún momento va a decantar en revertir estos índices, estas brechas, digamos, ¿no? Seguro que sí. Marta, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos de tu tiempo. Nosotros nos estamos quedando sin, así que te despido. Pero bueno, este espacio de Comunidad Abierta tiene los micrófonos siempre abiertos para volver a charlar, para volver a encontrarnos, para que se pueda utilizar este espacio de Radio La Minga para hablar sobre estos temas. Y bueno, darte las gracias nuevamente y seguramente te estaremos llamando de nuevo porque te hubiese repreguntado un montón de cosas más que quedaron por charlar. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Entiendo que también La Minga reproduce algunos micros del IMFC y el programa, así que estamos en contacto, estamos en comunicación. Un abrazo, muchísimas gracias. Chao, chao. Pasaba la palabra de Marta Gaitán, presidenta del Comité de Equidad de Género de la Confederación Cooperativa Cooperar. Reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro. Ya son las 6 en punto y nos estamos despidiendo. Quédense en el aire de La Minga porque ya viene en cuarentena con La Minga. Enfrente están nuestros puertos. Y obviamente engánchense nuevamente mañana a partir de las 16. Y en cuanto a la competencia, para volver a estar acá en Comunidad Abierta. No creo. Yo me despido, que tengan un muy buen miércoles. Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. Qué salado. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino. Reflejo de se fue. Todavía no. Qué grande, muchas gracias.